Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El motivo por el que estamos encarnados, pues también se desarrolla en el libro de los espíritus, de Allan Kardec, el punto 132 y siguientes, pero que básicamente podemos resumir en dos motivos. Un espíritu puede encarnar o bien porque viene en misión o bien porque viene por expiación. Generalmente vienen en misión los espíritus de conocimiento, es decir, aquellos espíritus que han progresado en la escala espírita, alcanzando un nivel de bondad superior y generalmente un pensamiento elevado. En la historia de nuestro planeta tenemos muchos ejemplos. Quizá de forma inmediata nos viene a la cabeza pues Jesús, el maestro de Nazaret, pero no es el único. Posiblemente espíritus como Platón, Aristóteles, Buda, Confucio, Martin Luther King, me atrevería yo a decir que Teresa de Calcuta, o seguramente Usui Mikao. ¿Sabéis quién es Usui Mikao? Si habéis leído La vida del japonés, que comenzó a trabajar el Reiki, estaréis de acuerdo conmigo que debió ser un espíritu muy elevado por la bondad y compasión universal que practicó. Pues bien, estos que he citado son unos pocos ejemplos de espíritus que vinieron en misión, para que con su trabajo y su palabra reorientaran la vida de sus hermanos y hermanas en la Tierra. Por su lado, venimos en expiación o aprendizaje, pues posiblemente la mayoría de nosotros. Es decir, aquellos que en vidas pasadas hemos cometido una serie de errores que necesitamos reparar o bien alcanzar el conocimiento suficiente que nos ayude a no repetirlos, a no repetir tales errores, en muchos casos sufriendo en nuestras propias carnes las consecuencias de ese error que intentaremos no volver a ocasionar. Por tanto, estaremos en la materia una serie de años, un tiempo limitado, pasado el cual desencarnaremos y volveremos al mundo espiritual. El espíritu de André Luiz en Brasil y en mediunidad recogida en múltiples obras psicografiadas por el médium Francisco Cándido Xavier nos confirma lo que años antes Kardec ya había escrito, que cuando pasamos al mundo espiritual pasaremos un tiempo, y pongo tiempo entre comillas, porque en el mundo espiritual el concepto tiempo no es como lo conocemos, el tiempo está ligado a los mundos materiales. Pues decía, pasaremos un intervalo que nos servirá de descanso, de recapacitación, de confrontación entre lo que hemos aprendido en el mundo material y de lo que nos queda por aprender, y de nuestros aciertos, errores, etc. Y pasado ese intervalo, pues volveremos a reencarnar, hecho que está perfectamente organizado en el mundo espiritual entre lo que nosotros podamos proponer, porque pensamos que nos conviene, y lo que el mundo mayor pueda gestionar. Bueno, hasta aquí bien, es decir, vengo diciendo, podemos reencarnar en misión o en expiación. Pero es tan sencillo. Es tan sencillo. Y debo decir que personalmente tengo una teoría. Tengo una teoría que como tal teoría podéis estar de acuerdo o podéis no estarlo. Pero os lo comento. Yo pienso que uno de los motivos por el que reencarnamos es para tener experiencias que en el mundo material podemos tener, pero no en el mundo espiritual. Tener experiencias. Porque tener experiencias es aprender. Incluso aunque esas experiencias sean un error, porque de los errores muchas veces se aprende mucho más que de las cosas que hacemos bien. Y esas experiencias, como digo, son aprendizaje. Y sí, lo hacemos pues para tener a lo mejor pues experiencia de ver a nuestras abuelas haciéndonos una tortilla francesa, que es un recuerdo, a lo mejor el aroma y el sabor que se nos va a quedar toda la vida, y con eso una serie de emociones que se desencadenan cuando pensemos en eso. O experiencias, cómo no, del primer beso que dimos a la persona que queremos. Eso no se nos va a olvidar nunca. O experiencias del inicio de una vida compartida en pareja, con todas las dificultades que supone, de buscar una casa, de pagarse una hipoteca, de poner toda la ilusión, amueblarlo, empezar a vivir juntos, ¿no? O experiencia de tomar un vino con los amigos. Dije un vino. No, un vino detrás de otro. Disfrutando de ese momento en que el alma se calienta, invitando a compartir tristezas y alegrías con las personas con quien estamos a gusto. Eso es una experiencia única. O la experiencia de sentir cómo se nos encoge el alma cuando vemos que nuestros hermanos del pueblo de Israel y nuestros hermanos del pueblo palestino se enzarzan en una nueva guerra que nos hace, como si fuese una oración, recordar aquella canción de Adamo en los años 60 titulada Inshallah, que es elevar el alma al cielo pidiendo paz, que haya paz, inshallah. En definitiva, venimos a vivir experiencias, unas buenas, otras malas, que nos ayuden primero a entender el mundo, luego a los demás, también a nosotros mismos, fuera de esa fría teoría que podamos obtener en los mundos espirituales. Por eso yo pienso que reencarnamos para vivir experiencias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.